Bueno, estamos organizando junto a Viedma Solidaria en el transcurso de todo el mes. Estuvimos como teniendo reuniones logísticas para proponer cosas diferentes, para pasar una linda tarde del Día del Niño. Es un poco ya tradicional, ya estamos habituados a que se acerquen muchas personas voluntarias de diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes de distintas instituciones, iglesias, Interac, los estudiantes del Instituto de Educación Física. Sería injusto nombrarte a todos y que deje a alguien afuera, así que en realidad obvio las enumeraciones, pero lo importante es esto de ponerse de acuerdo para llevar adelante algo que es común a todos. Eso, uh-huh. Eso es lo más importante, ¿no? Claro. Funcionar con el otro. Eso le da un ejercicio muy interesante y algo que nos hace bien y nos enriquece como comunidad. Generar un Día del Niño en el que todos tenemos un mismo objetivo, que todo esté bien, que esté organizado, que los chicos estén cuidados y relajados para poder jugar. Esto es en definitiva lo que estamos haciendo. Ahora lo que hay que esperar es que haya buen tiempo, ¿no? Para disfrutar de ese espacio que es maravilloso ahí, ¿no? Estamos teniendo en consideración eso. Aparentemente las personas que han consultado el oráculo sí. digital han dicho que sí, que va a estar bueno, y si no tenemos el plan B. Uh-huh. ¿Cuál es el plan B? Estar adentro, hay una obra de teatro relinda y uh-huh. hay recreación con inflables y juegos adentro, es decir, no va a pasar nada, digamos. Uh-huh. Si está feo, nosotros somos sureños, vamos a ponerle la intención de seguir jugando, no afuera, sino adentro, digamos, una cosa así. Claro. La obra es una obra regional, es de Río Colorado, es una adaptación de las canciones de María Elena Walsh, se llama la obra Doña Disparate y Bambuca, es muy muy uh-huh. agradable, muy bella, es una linda adaptación, y creo que bueno, va a ser una linda oportunidad para que todos puedan ver una obra de teatro y puedan a los chicos que no conocieron a María Elena y las canciones de María Elena Walsh la puedan conocer. Esto va a ser después de toda la recreación. Claro. ¿Sí? Y teniendo, pensando que el día va a estar muy lindo, va a haber muchas cosas afuera, va a haber malabaristas, van a estar los bomberos haciendo otro tipo de malabares, sí. que es esas destrezas que ellos hacen, que a los chicos les gusta tanto, va a haber caballos para hacer pequeños paseos, uh-huh. en fin, van a haber autitos de estos que están en las plazas, es decir, algo familiar, algo para disfrutar, con libertad de movimiento, porque cada uno va a poder transitar. Y hay un pequeño regalito que toda la comunidad ha hecho un aporte, han hecho aportes las empresas, para que los chicos tengan un pequeño obsequio, como todos los años, de una merienda o unas golosinas. Uh-huh. Y algo muy bueno, ¿no? Como otros años también, va a haber colectivos gratis para los chicos de distintos barrios, ¿no? Eso sí, eso ya es un sistema instalado, por suerte lo vamos a poder volver a reeditar, que es que yo escuché que tu compañera leía los recorridos, que menos mal que lo hizo ella, pues si me lo pedías a mí, uh-huh. no lo tengo a mano, pero es así, van a pasarlo a partir de las 13:15, 13:30, ya van a estar recorriendo los barrios para poder acercar. Lo que tenemos que pedir es que las juntas vecinales organicen a las familias para poder subir al colectivo, uh-huh. ¿sí? Tanto de ida como de vuelta. Uh-huh. Obviamente los barrios que están teniendo este servicio son los barrios más alejados del espacio donde vamos a festejar, ¿no? Uh-huh. Ajá. Las actividades que demandan un escenario, en caso de que no llueva, ¿van a utilizar el escenario que está al aire libre ahí o no? No, porque es más cerca, es en el anexo, de la cancha de básquet del Cayetano Arias. Está bien. Es en el gimnasio anexo. Para no desparramar tanto los chicos ahí, ¿no? Claro. Claro. Uh-huh. Y el espacio exterior es la cancha que está paralela al costado, sí, sí a la sí. ruta. Sí, hay muchos lugares ahí, está todo disponible, ¿no? Para ese tipo de actividades, sí, claro que sí. Sí, exactamente. Sí. Así que bueno. Sí, aprovecho para preguntarte por las actividades de hoy que se van a realizar en el Centro Cultural por los 45 años. Contanos, sí. ¿A qué hora comienzan? ¿Qué va a haber? Bueno, en principio la actividad central es la apertura de la muestra colectiva perteneciente al tercer salón de artistas nobles de dibujo y pintura. Esa es la actividad central en el marco de los 45 años del Centro Cultural, ¿sí? Que se celebrarían esta semana, se conmemorarían en el transcurso de esta semana. Hoy vamos a estar premiando a los artistas seleccionados para este premio de adquisición Municipalidad de Viedma. La verdad es que estamos con muchas expectativas. No es un acto protocolar muy formal, simplemente se va a hacer una premiación con la debida entrega de certificados, etcétera, y la presentación de los artistas y del jurado. El jurado estuvo constituido por parte de Cultura de la Provincia por Reinaldo Agosteguis, un artista visual local, por parte de la Dirección de Cultura de Patagones, Patricio Graham, y nosotros pusimos un artista plástico también que integra el equipo de cultura, que es Marcelo Ferreira. Este jurado llevó adelante la selección de las obras. Los artistas participantes fueron alrededor de 45, si no me equivoco, entre dibujo y pintura. Este premio es un premio de adquisición, o sea que pasan los primeros seleccionados pasan a ser patrimonio de artes visuales de la municipalidad. Uh-huh. Está. Así que bueno, con eso ya te estoy diciendo que estamos todos muy contentos, son artistas Nobel, lo que se está premiando es esta entrega hacia el lenguaje plástico en su fase de búsqueda, en su fase de experimentación. Uh-huh. No son artistas consagrados, son artistas que están entrando en este lenguaje de la plástica.